Superior va a jugar 14:45, intermedias a las 13, preintermedias A y C 11:15, preintermedias B a las 13 horas y menores de 23 a las 11:15. Y de actualidad, y tiene que ver con el tenis, se disputaron los dos primeros sets en el ATP 250 de Múnich. Allí está jugando el bahiense Guido Pela. Ganó el primer set el argentino 6-4, el segundo fue para el japonés Taro Daniel. Se impuso por 7-6 en el tiebreak, 7-3 para el tenista nipón. Y ahora están disputando el tercer y decisivo set. El primero de mayo en España tuvo reacciones en Madrid, donde los trabajadores de los sindicatos, aunque no tuvieron la concurrencia esperada, protestaban y pedían que se aboliera la ley de reforma laboral del Partido Popular, el partido que coincide con el pensamiento de Macri en la Argentina. Las calles de Madrid también fueron un verdadero foro donde los asistentes le pedían al Partido Socialista que deje de dar vueltas y haga alianza con Podemos. 6 minutos pasan de la hora 8. Los recortes de Macri a la ciencia dieron una editorial, una nota editorial firmada desde Buenos Aires por su corresponsal, que se publicó haciendo barullo en todo el mundo científico. El Banco Central de la República Argentina elevó la tasa de la política monetaria a 73.93%, el nivel más alto de la era del actual gobierno, para desactivar la demanda de dólares y contener la inflación. La preocupación oficial por los movimientos convulsivos de tipo de cambio y la firmeza de la inflación a un ritmo de un 4% mensual llevaron al Banco Central a profundizar su política de endurecimiento monetario, que involucra tasas positivas para ver si baja la moneda gringa. Mientras tanto, en términos reales, el congelamiento de la base monetaria, es decir, la liquidez de la economía, en 1.343 billones de pesos. Pero esta agresiva estrategia acarra costos para la entidad que preside Guido Sanders y para la actividad económica en general. Se corre serio riesgo de que 18.000 millones de la reserva vayan evaporándose con el intento de frenar el dólar. Sigue la timba financiera con Cambiemos. A partir de hoy, cualquier ciudadano puede abrir una cuenta en un banco, aunque no sea cliente, para establecer un plazo fijo. Es decir, manda por vía internet sus datos y instala un plazo fijo en cualquier banco, aunque no sea cliente ni tenga cuenta. De este hecho, es porque están desesperados para la captiva de pesos argentinos, a los efectos de que después los bancos lo puedan prestar al propio gobierno en la compra del festival de papelitos que inventó el gobierno de Macri desde todos los bancos oficiales y desde el propio Banco Central. 9 minutos han pasado de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Se cumplen 2 años sin el querido maestro Abelardo Castillo, el escritor de todos los géneros. Fue uno de los escritores más relevantes de la literatura argentina. Abordó todos los géneros literarios y dejó la huella de su compromiso social y político en revistas literarias como El Grillo de Papel, su primer publicación que luego pasó a llamarse El Escarabajo de Oro, y del 77 hasta el 86 dirige El Ornitorrinco. Fue incluido en el 79 en las listas negras de intelectuales prohibidos durante la dictadura. Su primera obra de teatro se tituló El Otro Judas

rompieron todas las estructuras y que todavía no han conseguido estabilizarse a pesar de los 56 años transcurridos. Y es porque una nación no se puede construir en 56 años después de haberla destruido. Lo que yo pretendo es que no haya destrucción, sino que haya reacomodación de todos los órdenes a través de una legislación que permita consolidar un sistema con nuevas estructuras que no den lugar a las deformaciones y degeneraciones anteriores. Pienso yo que en el país, sobre todo en el aspecto económico que es el que me estoy refiriendo, ha habido, en fin, una destrucción. Y esa destrucción ha comenzado por el Estado. Es decir, en gran parte se ha destruido al hombre, que es lo más grave que le puede pasar a un país. La destrucción del hombre suele ser definitiva en la destrucción. En nosotros se ha comenzado a destruir al hombre, a destruir su moral, que es la fuerza motriz que lo va a impulsar para las realizaciones de un futuro que todos soñamos y deseamos esplendoroso, pero que no ha de serlo sin nuestra voluntad, nuestra confianza, nuestra apuesta definitivamente en la realización de ese destino. Que para que Perón dijera en el año 73 que había que reconstruir al hombre argentino, el darse cuenta del tiempo y el momento que se vivía ya en aquella época y todo lo que hemos perdido desde entonces al presente hace que nos repreguntemos todas las cosas que ustedes terminan de escuchar hace un rato cuando Diego leía de otra vez los argentinos jóvenes que emigran al exterior en búsqueda de un futuro mejor. Una situación casi final de enajenamiento de la tercera edad. Un aumento de la pobreza. Una generalización de la tristeza en la sociedad argentina. Y además porque nosotros somos partícipes de la destrucción del hombre argentino por diversos motivos. Se terminó la cultura del trabajo, se terminó la fe en la justicia, nadie cree en ella. Cuando no hay fe en la justicia, todo el mundo se siente autorizado a determinar por sus propias decisiones lo que le parece mejor. El creer que se tiene derechos en contra de los derechos de los demás, el ser casi monigotes de los manejos culturales extranjeros que repiten sin analizar los de aquí, y una enorme cantidad de cosas que ha ido destruyendo la personalidad y el pensamiento nacional. Ayer, cuando poníamos lo del modelo argentino para el proyecto nacional, Perón hablaba del nacionalismo cultural. Fíjense en ustedes que una de las cosas que se ha perdido es esa batalla, la cultural. La Argentina está a merced de cualquier decisión, porque cada uno de nosotros nos creemos con un tremendo derecho de opinión, pero no nos ponemos frente a un espejo para saber qué hicimos y cuál es nuestro grado de culpa y hasta dónde estamos en capacidad de resolverlo. Todos decimos, la culpa es del otro. Esta transferencia de la responsabilidad que suele hacer la sociedad argentina empieza por la propia dirigencia de arriba, que transfiere al pueblo como culpable. Por eso, no es nada simple, cuando hacemos la pregunta de octubre, que no es solamente un hecho electoral, tiene que interpretar el que está escuchando, que no importa quién se siente, es ingobernable la Argentina si no se toma un concepto central que es un gobierno de salvación nacional, o si ustedes prefieren, de emergencia, porque no se puede hablar de unidad nacional cuando se excluyen a sectores. No importa quién tenga la razón de esto, pero si hay alguien excluido ya no es de unidad nacional. Y entonces este gobierno de emergencia debería saber qué tiene que hacer, y no lo saben. No lo saben porque no lo debaten, no lo saben porque no lo discuten, no lo saben porque no se lo pregunta uno al otro, no lo saben porque no escuchan lo que piensa el otro. Y entonces es muy probable que volvamos a llevarnos la misma piedra por delante, no importa quién sea el que gobierne. Por eso decíamos la semana pasada, que algo nos falla como sociedad, porque todos los gobiernos empiezan de una manera y terminan de otra. No hay una sonrisa perpetua para producir un gobierno. Cuando Perón se transforma el 1 de julio del 74 en inmortal, porque trasciende más allá de su muerte, porque las cosas que hizo, que dijo y que motorizaron a la Argentina fueron únicas, irrepetibles y no volverán. Cuando hizo todo eso, lo más importante es que dejó para el pensamiento no una utopía basada en un invento, sino basada en realidades. Él no declamó, hizo 120.000 obras públicas en 10 años. ¿Se imaginan si se hubiera dedicado a hacer las inauguraciones de las 120.000 obras públicas? ¿Dónde estaríamos? Y cuando decimos 120.000 es porque nos tomamos el trabajo de contarlas, porque para Perón el segundo plan quinquenal, o el primer plan quinquenal y el segundo, eran 85.000. Y en realidad, ¿por qué decía 85.000? Porque él decía que se hacía un barrio y entonces contaba como una sola obra la iglesia, el correo, la escuela, el destacamento de policía, la unidad sanitaria, todo para él era una sola obra. Y nosotros la contamos una por una. Porque los tiempos modernos hacen que los presidentes hayan ido a inaugurar hospitales que nunca funcionaron, pasos a nivel, barreras, cosas insólitas. Bueno, 120.000 obras públicas en 10 años y se hicieron de una sola forma. Se canceló la deuda externa en el año 46 y se puso a producir la nación, que es la única forma de resolver la economía de un país. No hay otra manera. La exportación de las riquezas producen las divisas necesarias de un país. Y la producción produce inmediatamente el empleo. A mayor producción, mayor empleo; a mayor empleo, mayor consumo; a mayor consumo, mayor necesidad de desarrollo; a mayor necesidad de desarrollo, más empleo; a más empleo, mejor salario. Esto no es ninguna ciencia, ya se hizo y se hace en el mundo. Solamente aquí, donde además tuvimos el maravilloso ejemplo de Perón, ni siquiera se les ocurre intentar copiarlo. Por eso resulta dificilísimo salir de donde estamos. Porque no se le presta ni oídos ni atención cuando lo dice, ni se lo lee, ni se lo estudia, ni se lo debate en la universidad. Ahora, eso sí, nos pasamos horas y horas hablando de los pensadores liberales o marxistas o quien fuese que vienen de otro lado. Pero no debatimos sobre los pensadores argentinos. No debatimos sobre lo que tenemos que aprender. No le enseñamos a nuestros jóvenes que la Argentina tuvo un pasito de ser potencia. Eso no se lo enseñamos. Y esa claudicación cultural significa el renunciamiento al nacionalismo cultural, al que hacía manifestación ayer cuando repetíamos el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, no sirve cantar la marcha y sentirse peronista simplemente por agradecimiento. Es una obligación informarse, estudiar, saber de qué se trata. Y a partir de allí, en esa profundización de las cosas, se van a dar cuenta que es mucho más fácil la vida que como la han hecho el resto de las teorías de un lado o del otro. Ni los que tiran de la derecha ni los que tiran de la izquierda han resuelto nada en la Argentina. Crearon condiciones paupérrimas, como se repiten ahora, y entonces por eso nació y surgió el peronismo como una situación doctrinaria diferente, distinta y única. Ambicionamos. Por eso digo yo, todo este proceso es un proceso de planificación lo más perfecto posible. Se ha comenzado en este gobierno, que todavía no han podido hacer una planificación, porque una planificación es una cuestión de largo aliento. Nosotros hemos dado ya en este sentido en los anteriores gobiernos dos ejemplos claros, que fueron los dos planes quinquenales. Pero esos planes quinquenales no se empezaron a aplicar el primer mes de invierno, como algunos pretenden. ¿Por qué? Y porque no habiendo conocido el detalle de lo que está sucediendo en el país, que es necesario conocerlo, haber hecho un estudio profundo y luego armar una planificación sobre esto es una cosa que no se puede hacer en 2 meses o en 3 meses. Nosotros tenemos ya institutos tecnológicos y de estudio y planificación que han venido funcionando por varios años ya, y donde hemos tratado de acopiar la mayor cantidad posible de materia gris, que todavía no hemos empleado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha lanzado un plan. Ahora, el plan que lancemos desde el gobierno definitivo no será tampoco un plan a la usanza de los anteriores, porque la situación no es ni parecida a lo de los anteriores. Es decir, se puede armar un plan funcional cuando se tiene el tiempo, se tienen los antecedentes, se conoce perfectamente bien la situación. Y sobre todo es una situación normal la que el país vive. Para mí la situación actual es anormal. Si era normal el 73, ¿qué diría ahora, no? ¿Cómo explicaría este presente y este momento? ¿Qué nos diría con la Argentina que hemos deshecho? Estamos al borde de la disolución nacional y parece que no se da cuenta la sociedad. Y parece que todos creemos que lo vamos a resolver votando, eligiendo a quien fuese, no importa quién. A ver si entendemos. Estamos en el equivocado camino de pensar que esto lo arregla un grupo, un sector o una persona. Con todo el poder político de Perón, con toda la fuerza electoral de Perón, con más del 66% de los votos, lo que dijo fue: vengan todos los que no son del Frente Justicialista de Liberación a hacer junto con nosotros el proyecto. Perón se fue como presidente y volvió como jefe del Movimiento Nacional. No existía el Movimiento Nacional sin Perón. Él lo hizo existir. Había sí caudillos federales, había sí gritos que se diferenciaban de los de afuera, pero no existía y no estaba en marcha el Movimiento Nacional. Él lo puso en marcha, pero los mismos peronistas lo hicieron desaparecer. Por lo tanto, a ver si repiensan un poco y se dan cuenta de lo que nos está pasando. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 15.4 la temperatura en la ciudad, 28 minutos pasaron de las 8 y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel Ángel, Lucho de Núñez habla. Realmente la reseña que ha hecho recién me parece muy buena, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la sociedad argentina, en vez de crecer en estos últimos años, ha ido hacia atrás. Somos como niños que buscamos la solución mágica, buscamos la persona que nos saque de este lío en el que nos hemos metido o hemos permitido que nos metieran, como quiera llamarle. La culpa es de todos, yo no escapo a esta culpa y soy partícipe de la situación. Y aquellos que, básicamente aquellos que tenemos experiencia y una edad ya superior a los 60, vemos que la situación es como coincido totalmente con usted, ¿no? Es muy crítica, y pensamos como chicos, pensamos que una persona nos va a salvar. Lamentablemente creo que así no vamos a llegar a ningún lado. Si Perón, con todo el apoyo que tuvo, con más del 60% de la población apoyándolo, no pudo salir, porque siempre hay enemigos de afuera y hay traidores de adentro, va a ser muy difícil. La única forma, creo yo, es poner las barbas en remojo todos y hacer lo imposible. Lo que ocurre es que todos juntos somos pocos y hay quienes piensan que la unidad nacional se hace con algunos y con otros no, y así no funciona. Claro, y aparte los potencialmente, digamos, partícipes en esto y que ya se han capacitado para hacer algo, buscan el horizonte externo, buscan irse del país y no sé, ¿no? Un horizonte mejor, que lamentablemente no se lo podemos dar. Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Miguel, Buen día, Víctor de Núñez. Estoy en un todo de acuerdo con lo que dijo el oyente anterior. Yo sé que hay días que yo no tengo que agarrar el teléfono porque alguien dijo que la duda es la debilidad de los intelectuales. Mire, Miguel, yo sin ser intelectual tengo dudas. Sin embargo, hoy tendría que decir que tengo fe en la unidad, que tengo fe en la militancia, que siendo antidemocrático tendría que decir que me gustaría que se vayan hoy. De lo que no tengo dudas es que parte de lo que está pasando, la culpa la tenemos todos, Miguel. No, esto seguro, pero para resolverlo hay que entender primero de qué estamos afectados, ¿no? Y pero, por lo menos todos los que hablamos coincidimos en el diagnóstico. No, pero el tema es no lo que hablamos por radio o lo que podemos decir aquí, sino cuando uno está en la calle hablando con la gente, se da cuenta cómo se ha logrado el objetivo del enemigo, la partición absoluta totalmente, de la sociedad. Totalmente. Pero sí, Miguel, para poder ocupar un país, lo primero que hay que hacer es fragmentar y atacar la familia. Por eso se atacó principalmente la familia. Pero Miguel, y ahora, con la batalla de la droga, se está dando la última etapa y nadie se da cuenta. Pero Miguel, asumámoslo, lo decimos en todos los programas, lo dice usted en todos los programas y lo repetimos nosotros. Somos una sociedad individualista. Nos decimos católicos, pero olvidamos de ser cristianos. Si no tenemos su sensibilidad hacia el tipo que está al lado, que está arriba, el que está abajo, y vamos a seguir siendo lo que estamos. Porque nos metieron en la cabeza el que se puede salvar la gente de uno, y eso no existe. Pero nos gustó, Miguel, creemos los que somos fáciles entonces, ¿qué nos pasa? Creemos todo, nos venden pececitos de colores en forma muy fácil. Bueno, Miguel, perdóneme, pero realmente estoy lleno de dudas, usted siempre me dice hay que tener fe, hoy es un día... No, pero no hay que perder la fe, en tanto y en cuanto el hombre lo único que puede hacer es corregir lo que ha hecho mal. Lo que yo no veo es que la dirigencia esté atendiendo que el pueblo está pidiendo que se unan y terminen de una vez con las cuestiones personales. La dirigencia, aparte de la agencia, está aterrorizada porque ve el futuro, Miguel. La tiene claro que esto es terrible lo que viene, lo que estamos viviendo. Hay gente que dice, nos están destruyendo. No, nos destruyeron. Hablemos en tiempo presente. ¿Va a pasar tal cosa? No, ya pasó. De cualquier manera no hay que entregarse. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? Martín Tusengo le habla. Lo estaba escuchando atentamente a usted y a los oyentes, y digo, esto empezó con los bombardeos del 55, continuó con el exterminio perpetrado en la dictadura, y se remata, como usted bien lo dijo recién, con la aparición de la droga a partir de los años 90, que es cuando se abre la puerta definitivamente a esa enfermedad terminal, que termina con el pensamiento de cierta de gran parte de la sociedad que fue exterminada en la dictadura. Es decir, no es casual que tengamos la sociedad que tenemos cuando el ala progresista, el ala más pensante y más crítica del establishment fue desaparecida, muerta y exiliada. Entonces, a partir de ahí la lucha por concientizar a la gente de cuál es la verdadera discusión es muy dura, es casi imposible poder, no digo imposible, pero sí lo es casi, poder meterle a la gente en la cabeza que la discusión es patria-colonia, es o un modelo de país o un modelo de colonia. Entonces, la discusión es esa, y a partir de ahí hay que generar el debate. ¿Quiénes quieren estar del lado de un país con producción local, con defensa del patrimonio soberano, con protección de la frontera, o los que quieren ser parte de la colonia, de que venimos de la época de Saavedra, de Rivadavia, de Roca, de Mitre? En tanto y en cuanto no se libre esa discusión, vamos a seguir discutiendo entre Macri y Cristina. Y ese es el verdadero error. Aquí el gran enemigo del pueblo es Clarín. Es la punta del iceberg que responde al imperio del hemisferio norte. El eslabón entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel con la Argentina es el Grupo Clarín, a través de Héctor Mañeto primero y luego Mauricio Macri como el gran gerente de toda esa banda. Pero esta banda nos está conduciendo a

una de las cosas sería hacer dos partidos, y no tanto entreviero que lo único que quieren es sentarse en el sillón de Rivadavia, y como dijo la gobernadora, ¿qué hago? ¿Por qué no dijo directamente no tengo plata? Pero después que vino la plata, ¿qué hizo? ¿Qué hizo después que vino la plata? Cuando ella se puso al frente con su guarda, usted véalo, y ella dice, no sé qué hacer. Es como que una maestra, estudia de maestra, se pone enfrente del aula y dice, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Es lo peor que pudo haber dicho ella como tanto, ¿me entiende? Señora, la saludo. ¿Quién es? Latino, Miguel. Voy a volver a contestar tu pregunta, pero desde otro ángulo. Los refranes son las cosas más exactas que puede haber, porque con cuatro palabras reflejan la realidad. Hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. La primera parte dice, no hay mal que, y vamos a hablar de ese mal. Ese mal es esta lluvia ácida, mortal, que cae todos los días sobre el pueblo argentino. La lluvia de la maldad, de la aniquilación que hace este gobierno, oligarca, empresarial, totalmente liberal, entreguista, explotador y entregador. ¿A dónde está entonces la parte buena de todo este mal que estoy nombrando? Está en la segunda parte del refrán, que por bien no venga. Porque para los jóvenes principalmente, que no han conocido a Perón, porque lógicamente personas de 40 años más o menos, se escudan, toman la cobertura de defensa diciendo, ah, no sé yo cómo era el tiempo de Perón, porque yo no vivía en ese entonces. Claro, se lo acepto, pero sí vive en este momento, y este momento que los está masacrando, que hace que se tengan que ir del país, como dijiste hace un rato, toda la gente, la juventud que se va, le da a ellos, porque ahora lo están viviendo, la perfecta individualización de lo que es este gobierno y lo que es este sistema. Y ahí está lo bueno. Viven el sistema este, y al vivirlo y a aprender, porque lo están experimentando, están dándole la carta de muerte a este sistema para que nunca más vuelva al país un sistema como este, y esperemos que en el mundo nunca más vuelva. Ahí está lo bueno de ese viejo refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Especialísimo. Señor presidente. Ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido, y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Ahora, ¿cómo se hace cuando juran cosas que no hacen? El famoso juicio de residencia que existe sería una de las cosas a tratar. Claro que los pares congresistas deberían estar influidos de construir una sociedad democrática para el pueblo. Porque cuando se prometen en las campañas electorales cosas que no se cumplen, y cuando están más preocupados por sacar la ley de financiamiento de los partidos políticos para que los empresarios puedan aportar en forma directa, que por que se cumpla con lo que se promete, estamos en la democracia fraudulenta. Y la democracia fraudulenta no tiene ni justicia justa, no tiene ni política en función social y no tiene ninguna clase de independencia, ni la económica ni la soberana. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Carbones. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Acoso Escolar o Bullying, como le dicen en el idioma sajón. Una materia que nos debemos desde hace mucho tiempo. El Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar se conmemora cada 2 de mayo. Una campaña que busca crear conciencia sobre el acoso escolar y el acoso a través de Internet, un grave problema que afecta a millones de escolares de nivel primario y secundario en todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año. Esta iniciativa del año 2013, a partir de la presentación de la ONG Bullying Sin Fronteras, su fundador, el doctor Javier Miglino, y su equipo multidisciplinario internacional, formado con médicos, educadores, psicólogos, psicopedagogos, periodistas y padres de niños que habían sufrido acoso escolar y que consideran necesaria la creación de una efeméride mundial que ayude a la concientización de este grave problema que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Un mal que debemos erradicar con acciones legales y tratamiento psicológico de los protagonistas de estos hechos. La violencia entre los niños y jóvenes es algo demencial en estos tiempos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos cerrando, Enrique Kepa, con el deporte. Sí, con una buena noticia para Iker Casillas, el ex arquero del Real Madrid y de la selección española, con la que fue campeón del mundo en el 2010 en Sudáfrica, que ayer sufrió un infarto de miocardio cuando estaba en el entrenamiento del Porto, su actual equipo, en Portugal. Rápidamente las autoridades del club lo hospitalizaron, el jugador fue operado, le fue colocado un catéter y pone fin de esta manera a la temporada futbolística para el ex arquero del Real Madrid, pero está recuperado, está bien, se está recuperando justamente de esta operación, y bueno, todo indica que en la próxima temporada va a poder actuar, va a poder seguir jugando en el Porto de Portugal, con el cual ya renovó contrato por una temporada más. Pero realmente es sorpresiva lo que pasó con el arquero del conjunto portugués, del conjunto lusitano, porque es un deportista, no se esperaba que ocurriera eso, y ayer en el entrenamiento, cuando estaba a punto de comenzar los trabajos, bueno, sufrió este infarto, del que fue rápidamente sacado del entrenamiento, llevado a un centro de salud, bueno, fue operado y por suerte está bien el ex arquero de la selección española de fútbol y del Real Madrid. En 1977, un día como hoy, se anunciaba el fallo arbitral adverso a nuestro país por el conflicto con Chile por el canal de Vigo. Diego. Bueno, desearle feliz cumpleaños a dos queridas amigas. Hoy cumple la señora Marcela López Rey, que está retirada prácticamente del ambiente artístico, y la señora Norma Leandro, una de nuestras grandes actrices argentinas. Un día como hoy, de 1978, la Junta Militar designaba al teniente general Jorge Rafael Videla como presidente de la Argentina. Tres personas eligieron por todos nosotros. Las consecuencias ya las conocen todo el mundo. ¿Alguna cosa que nos quede? Te dejo una frase del general Perón para estos momentos, que siempre es bueno recordar la frase del general Perón. Decía: para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. En 1892 se fundaba el Instituto Libre de la Segunda Enseñanza y en 1915 se crea en Buenos Aires el Museo Naval. En el 15 también, el mismo día, comenzaba a funcionar la Universidad del Salvador, de donde Bergoglio fue profesor y de donde se produjo gran parte de la discusión que terminaron en la revista Cristianismo y Liberación y que Cristianismo y Revolución, que después fue el cimiento del nacimiento de Montoneros. Del Salvador salieron las ideas y ahí se hablaba en los jóvenes estudiantes de Camilo Torres, de aquel sacerdote que había tomado las armas. Nos tenemos que ir mañana a las 6 de la mañana, al último programa de esta semana, el programa interactivo. Mañana viernes a las 6 están todos ustedes invitados. Que les vaya bien.